En el día de ayer, 18 de marzo, en el Cine Teatro Alejandro Giardino, la Municipalidad congregó a los participantes de la Feria del Paseo de los Artesanos de Villa Giardino para terminar de delinear cómo va a seguir adelante la actividad durante el año y, bueno, reorganizar algunas cosas como el cambio de administrador, que en ese momento era Daniel Rivero Serradel y ahora es Marcelo Molas, que es el subsecretario de Turismo. Y pasamos al día de hoy, que justo reabre la feria, el Día Internacional del Artesano, 19 de marzo, para eso estamos acá con el grupo que ha abierto la feria hoy sábado a las 3 de la tarde. Feliz Día del Artesano para todos. Gracias, feliz día. Bueno, ha comenzado nuevamente la actividad para empezar a contar cómo se lleva adelante esta nueva parte de la actividad. Vamos con el primero de los artesanos. Hola, ¿cómo te va? Soy Lorena. El emprendimiento es con Alegría Natural, vendo cosmética, artículos de cosmética natural y vegana. Y bueno, estamos muy contentos con la reunión de ayer. Por suerte estuvieron abiertos a escucharnos, a propuestas nuevas y a poder organizar mejor la feria para que todos podamos trabajar en linda armonía, de linda forma y poder vender todas nuestras artesanías al pueblo y a todos los que quieran venir a visitarnos. Y fue bien tomado porque se nota que desde el inicio de que arrancó la feria, ahora hace una hora, ha venido mucha gente. No sé si se han enterado de que la feria estaba abierta o se lo encontraron, pero bueno, a partir de ahora vamos a tener nuevos días y nuevos horarios. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Guillermo Olivera, hago artesanías en madera. Y por lo propio hay gente dando vuelta, se ve que hay gente, turistas instalados acá en Giardino y se vio que anduvieron mirando acá en la feria, que está todo muy lindo y bueno, ahí vamos a seguir adelante para que esto sea todo para bien, para lindo, para que sea todo más lindo. ¿Tenés idea de los horarios que se van a manejar a partir de ahora? Sí, el horario que se va a manejar ahora, creo los fines de semana, lo vamos a hacer de 15 a 18 horas, de 15 a 18 horas por ahora. Estamos recién armándolo para poder iniciarnos y bueno, ahí vamos, a ver qué pasa. Andrea, vos sos una de las últimas que se agregó a la feria a fines del año pasado. Contanos cómo te fue en la temporada y qué esperás para esta continuación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Andrea Briche y trabajo lo que tiene que ver con el tejido y el cuero. Y me incorporé en septiembre del año pasado, así que tengo una temporada bastante completa hecha, compartiendo con un montón de gente que enriquece siempre el camino de uno, ¿no? Y uno aprende con ellos. Y bueno, me tocó aprender esto de poder armar comunidad para que la feria pueda funcionar para todos los artesanos de la zona y aledaños, y que puedan expresar su forma de arte a través de las manos, ya sea de los elementos que sea, del reciclaje. Y se logró un gran grupo en donde la municipalidad, el intendente, Casa de Cultura, nos apoyó en todos los aspectos. Y con eso nos quedamos más que satisfechos y contentos porque nosotros hicimos un solo pedido que fue la fuente de trabajo en mantener el espacio abierto y para que siga creciendo con todas las ideas que vayan compartiendo todos los que forman parte de la feria, no uno solo. Así que bueno, más que nada eso. Uno de los artistas del pueblo que se unió a la feria a lo último, a mediados de febrero, es Lucho. Lucho, bienvenido. Bueno, feliz día y muchísimas gracias. La verdad que contento ahí con la municipalidad también, que estamos alineando ideas, con seguir con la fuente de trabajo y bueno, embelleciendo el paseo de los artesanos, dándole la posibilidad a mucha más gente que pueda tener un puesto de trabajo y bueno, seguir embelleciendo Giardino, que es la función de nosotros. Lucho, vos sos uno de los pocos, igual que Guillermo, que concuerda el Día del Artesano con el Día del Carpintero, así que felicitaciones. Bueno, ahí muchísimas gracias ahí a todos los carpinteros, a todos los artesanos, a los que trabajan en cualquier expresión artística, que bueno, es un bien para la humanidad. Romina, una de las que estuvo feriando en la antigua feria y en esta nueva, feliz día. Muchísimas gracias Alejandro, gracias a todos, muy contentos acá con los compañeros por lo logrado, por hacernos escuchar y bueno, esperando ahora poder reacomodarnos todos y bueno, que todos podamos participar y que seamos muchos. Para ser muchos necesitamos abrir nuevamente las puertas de la feria a la gente que se fue porque no la ha pasado bien o porque posiblemente no ha vendido en la temporada. Las ferias de la puerta están nuevamente abiertas para artesanos, manualistas y productores. Exacto, es la idea, que todos podamos volver al puesto de trabajo, que podamos ser muchísimos y que la feria se vea cada vez más linda y con más variedad de productos para que también el público pueda elegir, ¿no? Que en realidad es el cliente después el que elige el producto de cada artesano. Hay tres caminos para llegar a poder tener un puesto en la feria. Uno es viniendo a la feria los días que está abierta. Otro es yendo a la Casa de la Cultura de 8 a 13 horas de lunes a viernes. Y si no, a las cabañas de información turística y preguntar y anotarse, que nos avisarán a todos nosotros acá en la feria. Exacto, esos son los tres puntos para poder sumarse. Y la idea también de venir y participar y bueno, ver cómo podemos también nosotros como los artesanos tener un canal donde tengamos y podamos obtener las informaciones para darle a los futuros artesanos que quieran venir a participar, ¿no? Radio La Minga es una radio comunitaria de Villa Yardino donde las puertas abiertas están para todo tipo de actividad comunitaria. Esta es una de las actividades comunitarias con mayor aceptación en este pueblo porque es un pueblo que desde los años 80, con el descubrimiento por el espejo para que la gente se mire con Víctor Hugo, descubrió ese lugar en La Punilla y bueno, desde ese día hasta hoy la gente viene buscando artesanías. Y bueno, qué mejor que un 19 de marzo, el Día Internacional del Artesano, para festejar en este hermoso lugar, en esta hermosa Plaza San Martín. Reportó para Radio La Minga, Alejandro Pico. ¡Vamos!